heart is aglow. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Take you out of this place. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. In return for grace, it's a beautiful. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, con el don del Espíritu Santo que nos ilumina, nos mueve, nos conduce como condujo a Jesucristo, quiere ser también el motor de nuestra vida, nos disponemos a realizar este programa de Sexto Continente que realizamos los lunes de 8 o 9 de la mañana. Cuando ayer celebrábamos la solemnidad de Pentecostés, cuando ayer la sociedad civil celebraba las elecciones municipales y autonómicas en muchos lugares de España. Y os voy a contar una anécdota, y es que tenía esta semana una clase de teología espiritual y estaba hablando de los dones del Espíritu Santo y hablaba de la importancia de invocar el don del Espíritu Santo allí donde le necesitamos. El padre de familia lo necesita, el sacerdote lo necesita para llevar adelante la tarea que le ha sido encomendada, la luz del Espíritu para que le conduzca. Y me atreví a decir, ante los alumnos, en aquella clase de teología espiritual, los políticos también necesitan el don, necesitan invocar el don del Espíritu Santo para llevar adelante sus quehaceres. Dije eso y observé sonrisas entre los alumnos, sonrisas, porque había dicho también que, pues eso de que los políticos necesitan también invocar el don del Espíritu para llevar adelante, para que les ilumine la tarea que el Señor les ha encomendado. Es curioso, ¿no?, que suscite en nosotros, pues casi un poco hasta, bueno, hasta una cierta mirada irónica, diciendo, madre mía, los políticos, ¿no?, los políticos invocando al Espíritu Santo para que les ilumine. Me ha venido a la memoria estos días esa escena de una conocida película que seguro que todos habéis visto, Un hombre para la eternidad, la famosa película de la vida de Santo Tomás Moro. Cuando en primer momento el canciller de Inglaterra le llama a Tomás Moro para reprocharle que hubiese votado en contra en el Consejo de Gobierno. Solo tú te has opuesto, ¿no? Estás opuesto a mí en el Consejo de Gobierno. Además, has sido el único que te has opuesto. Eres un necio, le dice. Y él le dice, bueno, afortunadamente en Inglaterra no hay más que un necio, porque solo yo me he opuesto. Y entonces le hace este alegato, ¿no?, Tomás Moro al canciller del reino, para justificar por qué él se ha opuesto. Y le dice, cuando los hombres de Estado se olvidan de su propia conciencia y anteponen a ésta sus cálculos políticos, conducen a su patria por el camino más corto hacia el caos. Entonces únicamente confío en la oración, le dice Tomás Moro al canciller. Y entonces este irónicamente le dice a Tomás Moro, ¿cómo te gustaría, no, gobernar un país con la oración, verdad? Y él responde, sí, mucho. Sin la oración, sin el don del Espíritu Santo, no podemos llevar adelante ninguna tarea, ni siquiera la del gobierno, especialmente la del gobierno. Invocamos pues el don del Espíritu para que ilumine también y asista a todos los políticos que han recibido también o que van a recibir en los próximos días responsabilidades concretas. Nada somos sin la gracia de Dios, y sin el don del Espíritu Santo no podemos conducirnos en nuestra vida. Así comenzamos este programa de Sexto Continente, que hacemos en colaboración con los oyentes a través de la cuenta de Twitter, @obispomunilla, a través del muro de Facebook que lleva el nombre de José Ignacio Munilla, y recibiendo también preguntas y comentarios vuestros en el correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es. Como siempre, hemos elegido algunas preguntas para esta semana y a Yoli, que está en Madrid, pues le vamos a pedir que nos las presente. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, Monseñor. Adelante. Jacobo pregunta, muchos hemos oído alguna vez aquella frase del teólogo Karl Rahner, ¿el cristiano del futuro será místico o no será cristiano? Ante esas palabras caben las siguientes preguntas. ¿Estamos los cristianos llamados a la vida mística como lo estuvieron los santos? Si somos fieles a la gracia de Dios y dóciles a las mociones del Espíritu Santo, ¿podemos llegar a las más altas moradas de la oración como Santa Teresa de Jesús? Reciba un cordial saludo. Bueno, vamos a ver. La pregunta es clara. Esto de la mística, esto de la oración mística, es una cosa reservada para algunas almas especiales, especialmente para las monjas contemplativas, para quienes tienen una vocación muy un estado de vida muy especial. ¿O esto de la oración, de los grados altos de la oración, está dirigido a todos? Este es un tema, es una cuestión que ha sido claramente abordada, o sea, que no penséis que... No, claramente abordada por la teología espiritual. Y Santa Teresa de Jesús, llega un momento en el que ella dice, son muchos los... Cuando ella habla de... está hablando de las terceras moradas, ¿no? Y claro, desde las terceras moradas hasta las sextas moradas hay un camino largo, que es ya en el que entra propiamente las oraciones pasivas, las que ya se suelen llamar, ¿no?, pues la vía mística, aunque propiamente la vía mística pues está presente desde el minuto uno en la vida de oración, ¿eh? Pero bueno, cuando Santa Teresa habla en las terceras moradas, de cuántos llegan hasta aquí y cuántos pasan de aquí, dice la siguiente expresión: son muchos los cristianos orantes que llegan a esta oración semipasiva. Perdón. Conozco muchas almas, había leído otro texto, conozco muchas almas que llegan hasta aquí, se refiere hasta la tercera morada, conozco muchas almas que llegan hasta aquí y que pasen de aquí como han de pasar, tan pocas que me da vergüenza decirlo. Es curiosa esta frase, Conozco muchas almas que llegan aquí. O sea, ella dice, yo conozco muchas almas pues que llegan, que Dios les da el don de esa, digamos, oración de simplicidad y de esa oración semipasiva, que llega hasta la tercera morada, hasta el tercer grado de oración, que es una oración ya de simplicidad, una oración semipasiva, en la que la voluntad está cautiva por Dios, aunque todavía el entendimiento, la memoria, la imaginación a veces se fugan, Santa Teresa dice que conoce muchas almas que llegan aquí, y luego dice, pero que pasen de aquí como han de pasar, o sea, que dice ya que es que hay que pasar adelante, ¿no? Como han de pasar, tan pocas que me da vergüenza decirlo. Es curioso, o sea, que Santa Teresa da por hecho de que el don de la oración pasiva o plenamente mística es para todos, como han de pasar, que estamos llamados todos, ¿no? Pero me da vergüenza decir lo que pocas pasan. Y Santa Teresa además se pregunta, ¿y esto por qué? ¿Por qué, no? Y ella pone como causa principal la poca fidelidad a la oración, el hecho de que comencemos, pero luego lo dejamos, cuando llegan momentos de sequedad nos echamos para atrás, la poca fidelidad. También dice ella la falta de maestros que acompañen y que introduzcan y que aconsejen en los momentos de crisis o en las tentaciones, ¿no? Por lo tanto, la respuesta a tu pregunta, Jacobo, creo que es clara. Estamos llamados, ¿no? Estamos llamados también a todos los cristianos a los grados de oración mística. Otra cosa distinta es que, pues no todos los cristianos tengan que tener las mismas formas de vida de oración mística, pues porque hay determinados, ¿no?, determinadas formas, como tuvo Santa Teresa o otros santos, ¿no?, de manifestaciones, para entendernos, ¿no?, manifestaciones externas en la vida mística, pues que no son para todas las personas ni para todos los estados de vida, y que son ya, pues digamos, dones personales que Dios hace a algunas almas, ¿no?, pues como hizo Santa Teresa con el don de la transverberación y con otra serie de dones especiales, ¿no?, propios dirigidos para ella. Damos paso a la siguiente llamada. Sí, adelante. Marga nos comparte. Llevo ya unos años en proceso de conversión gracias a Radio María. En los últimos meses he comenzado a frecuentar los sacramentos. Lo que más me ha costado ha sido acudir a la confesión. Tengo la sensación de hacerlo mal. Acudo buscando salir reforzada, pero siempre salgo atormentada, con la sensación de no hacerlo bien. Suelo ir a donde el mismo confesor y pienso que sus palabras son siempre oportunas y atinadas, por lo que no entiendo por qué salgo desolada, avergonzada y frustrada. Aún así veo que voy dirigiendo mejor mi vida y que soy más comprensiva y tolerante con los demás. A veces pienso que lo que me hace sentir tan incómoda es que pesa en mí cierta inclinación a caerle bien al confesor. También cabe que no soy capaz de expresar del todo mis inquietudes y eso hace que no obtenga una respuesta total y satisfactoria. Agradecería su opinión sobre este asunto. Bueno, Marga, yo en primer lugar darle gracias a Dios por tu proceso de conversión y de seguimiento al Señor. Y yo creo, por la forma en la que te expresas, que vas bien, vas por el buen camino y no tienes que hacer demasiado caso a tus sensaciones de insatisfacción, ¿eh? Pues porque hay personas que, bueno, que por su forma de ser, pues son muy perfeccionistas, ¿eh? Y igual están buscando sensaciones de plenitud, que no es esa la cuestión, ¿no? Cuando dices, es que tengo la sensación, tengo una cierta insatisfacción, la gracia de Dios, los dones de Dios, no podemos supeditarlos a nuestras sensaciones interiores, ¿eh? Por ejemplo, esto también pasa en la vida de oración. El hecho de que uno diga, es que para que la oración esté bien hecha, tengo que tener una especie de, tengo que haber sentido, si he sentido una serie de cosas interiores, entonces es que la oración ha estado bien hecha. Si he tenido sequedad y no he tenido unas sensaciones interiores, entonces la oración está mal hecha. No, no podemos supeditar la oración al sentimiento, o a los sentimientos, o a las emociones. No es supeditable. Lo mismo también, pues la celebración de un sacramento. Uno celebra un sacramento y sabe que en la fe Dios le está abrazando, que le está perdonando, ¿no? Y aunque tenga sensaciones interiores, ahí no sé si lo he hecho bien, no sé si lo he hecho bien, ni caso. Aquí lo verdaderamente importante, Marga, es lo que tú dices aquí. Pues veo también que el Señor dirige tu vida y que eres más comprensiva y eres más paciente que lo que eras antes, ¿no? Pues eso sí que es la prueba del algodón, ¿sabes? Eso sí que es la prueba de la autenticidad. Decía San Ignacio de Loyola que el amor se mide más en los hechos que en las palabras. ¿Eh? Y yo añadiría, y se mide más en los hechos que en los sentimientos. ¿Eh? Las cosas que tú pones como causas, quizás como motivos que podrían explicarlo, es que quizás igual mi problema de fondo es que pretendo agradar al confesor, y entonces si veo que la conversación con él no es suficientemente satisfactoria, me siento interiormente pues así un poco frustrada. Pues es posible. Tú haz un acto de presencia de Dios, ponte delante de Dios y que te importe bastante menos el sentirte el haberte expresado muy bien o el haberte expresado regular a la hora de abrir tu corazón delante del confesor, ¿no? o del acompañante espiritual. Tú haces un acto de presencia de Dios. Lo importante es que en el sacramento estás ante el Señor Pastor Misericordioso, ¿eh? Y que así nos importe menos, ¿no?, el sentirnos observados por los demás, porque crecemos en la conciencia de su presencia. Pero nada, adelante, Marga, que eso va bien, y que nos importe pues bastante menos, ¿no?, un poquito menos las sensaciones, porque eso de las sensaciones, eso es muy manipulable. El justo vivirá por la fe, dice la Sagrada Escritura. El justo vivirá por la fe, no por las sensaciones que tenga de la fe. Y muchas veces la fe, pues tenemos que abrazarla, ¿no?, y acogerla pues en la sequedad y en el silencio del sentimiento. Adelante con la siguiente pregunta seleccionada, Yoli. Sí, Pablo, profesor del IES, comparte. Suelo recomendar a mis alumnos sus artículos como compendio de sensatez, pero precisamente le escribo porque usted utiliza mucho el término sentido común, cosa que yo también hacía antes, pero desde que la RAE cambió su significado, he empezado a utilizar el término sensatez en vez de sentido común. ¿No le parece más adecuado? Bueno, pues la verdad es que interesante la pregunta de Pablo, porque yo la desconocía este tema, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere Pablo con eso de si utilizar sentido común o sensatez? Bueno, pues que es que resulta que ha habido aquí un cambio en el año 2001 de cómo define la Real Academia Española de la Lengua el término sentido común. Entonces, en la edición 21, que era de 1992, el término sentido común lo definía de la siguiente manera: facultad que las personas tienen para juzgar razonablemente de las cosas. O sea, ¿qué sentido común? La facultad que las cosas tienen para juzgar razonablemente, o sea, conforme a razón. Pero es que el año 2001 cambian, ¿no?, la definición, y vaya que si la cambian, y dicen sentido común, modo de pensar y proceder tal como lo haría la generalidad de las personas. Esto cambia mucho la definición, ciertamente, porque en el primero es una facultad para juzgar rectamente, y el segundo es el modo de pensar de la mayoría. Claro, eso cambia, entiendo perfectamente lo que dice Pablo, ¿no? Ahora también yo a Pablo le diría, lo que el sentido común es en sí mismo no es lo que la Academia de la Lengua lo define. La Academia de la Lengua también actúa muchísimas veces pues según lo políticamente correcto en cada momento. Y la Academia de la Lengua, la Real Academia, lo que podrá hacer es no cambiar las cosas en sí, sino la forma, lo que políticamente es correcto en cada momento y la manera de expresarlo, ¿no? Se suele decir, desde luego no hay mejor forma de responder a ese cambio que ha pretendido hacer la Real Academia, a esa transmutación, ¿no?, tan así esencial, que lo que popularmente se dice, el sentido común es el menos común de los sentidos. Eso que con frecuencia se utiliza, el sentido común es el menos común de los sentidos. Eso quiere decir que el sentido común no es lo que haga la mayoría de las personas, porque si el sentido común es lo que hace la mayoría de las personas, entonces no es el menos común de los sentidos, ¿no? Porque lo hace la mayoría. Obviamente, cuando decimos el sentido común es el menos común de los sentidos, estamos utilizando la expresión sentido común en su acepción de sensatez. El buen juicio, el juicio recto, aunque no sea el mayoritario. Pero bueno, nos ha ayudado, sin duda, Pablo, esta reflexión que nos has planteado, porque además éramos desconocedores de ese cambio, ¿no?, de la definición de la Real Academia, y además nos ayuda a todos, nos ayuda a entender a todos que el sentido común, no tiene mucho que ver con las elecciones ni con los referéndum. No tiene que ver mucho con eso. Más bien tiene que ver con la capacidad de la verdad que tiene de defenderse a sí misma. Es que la verdad se defiende por sí misma. Tiene un peso específico. Creo que ahí es donde tenemos que entender, ¿no?, el sentido verdadero del término. Adelante, Yoli, con la siguiente pregunta. María Teresa Molina pregunta, este mensaje lo vi en Facebook. Quisiera que usted me dijera qué opina de él y si cree que el Papa Francisco lo dijo. No es necesario creer en Dios para ser una buena persona. En cierta forma, la idea tradicional de Dios no está actualizada. Uno puede ser espiritual, pero no religioso. No es necesario ir a la iglesia y dar dinero. Para muchos, la naturaleza puede ser una iglesia. Algunas de las mejores personas de la historia no creían en Dios, mientras que muchos de los peores actos se hicieron en su nombre. No es la primera pregunta de este estilo que nos llega al programa. Por supuesto que la respuesta es totalmente falso que estas palabras las haya pronunciado el Papa, como también son falsas otras muchas palabras que se ponen en sus labios y están corriendo por internet de un sitio a otro. Esto es lo que se popularmente el mundillo informático se denomina como hoax, que es una especie de bulos que hoy en día internet pues tiene una gran proclividad, ¿no?, a difundir. Lo que ocurre es que en este caso, en el caso de estos OAX o estos bulos informáticos o estos bulos informativos, ¿no?, difundidos por internet, creo que en el caso del Papa tienen una intencionalidad muy especial. O sea, existe una un tipo de ataque del maligno al pontificado, en el pontificado actual, que es novedoso con respecto a pontificados anteriores, que es intentar deformar el rostro del pontificado poniéndole, o sea, haciendo una imagen falsa de él, como si el Papa rompiese con la tradición, como si el Papa estuviese diciendo cosas que son totalmente incompatibles, ¿no? Incompatibles con Benedicto XVI o con Juan Pablo II. Existe, sí, esta intencionalidad, ¿no? Curiosamente, además, esta semana el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana hacía unas declaraciones en este sentido, en el sentido de que existe, hay como una especie de estrategia de deformar, ¿no? De deformar el pontificado del Papa Francisco, poniendo en sus labios palabras sacadas de contexto totalmente falsas, inventadas, silenciando las palabras del Santo Padre que dice que ponen el dedo la llaga en los puntos que no son políticamente correctos. Por ejemplo, cada vez que el Papa habla y critica la ideología de género, es que los medios de comunicación ni lo mentan, lo silencian. Cada vez que el Papa toca un tema que no viene bien con esa imagen rompedora con la tradición que se quiere hacer de él, pues se silencia, ¿no? O sea, existe, es curioso, ¿no?, en la estrategia del maligno, una estrategia de ensalzar el pontificado como rompiendo con la tradición de la Iglesia, lo cual es absurdo. Me habéis escuchado a mí más de una ocasión la expresión de que el Papa es profundamente tradicional, a la vez que nada conservador, y se intenta, ¿no?, utilizar el hecho de que él tenga esa forma libre de expresión, de que no es un hombre conservador, pues para hacer pretender decir que él rompe con la tradición, ni muchísimo menos. El Papa es un hombre plenamente fiel a la tradición de la Iglesia. Este tipo de bulos que se difunden por internet, los OACs, etcétera, que en este caso además tiene mala intención, no es cuestión únicamente de una bromita de como el 28 de diciembre, inocente, ¿no?, que te has creído una mentirijilla. No, hay una mala intención, ¿no? ¿Cómo podríamos pues desenmascararlos? Pues es muy importante que uno lo que recurra a una agencia. O sea, lo que ha dicho el Papa no puede darlo por bueno porque le llegue en un PowerPoint por internet una frase del Papa. Ese no puede ser, La mayoría de los bulos de estos OACs suelen ser anónimos, no citan fuentes, no suelen tener fecha de publicación, no se dice el sitio donde fueron dichos. Eso ya suele ser peligroso, O sea, decir cosas sin citar ni lugar, ni fecha, ni nada, Y sobre todo, claro, creo que la manera, obviamente, de poder desenmascarar todo esto es pues citar al Papa o abrir el corazón o acoger, ¿no?, como probablemente ciertas las expresiones que uno ve en agencias de noticias, que están, por lo tanto, sobre todo católicas y especializadas en información religiosa, para no ser fácilmente motivo de manipulación. Bueno, damos paso a la siguiente pregunta que hemos seleccionado. Yoli, adelante. Sí, la hermana María Teresa nos pregunta: el próximo jueves es la fiesta de Cristo Sumo y Eterno Sacerdote. Tras felicitarle y prometer especial oración, formulo mi pregunta. En una sociedad que apela a la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres, reivindicando como un derecho el sacerdocio de la mujer, le agradecería que explicara el sacerdocio del corazón de la mujer bautizada, diferente del sacerdocio ministerial. ¿Podría hablarse de un sacerdocio in persona Christi para el varón y un sacerdocio in cordis Maria para la mujer? Gracias. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, decir que se distingue el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común de los fieles, sean varones o sean mujeres, eso es indistinto, También todos los bautizados son sacerdotes, profetas y reyes. Existe, por lo tanto, un sacerdocio común para todos los bautizados, que también actúan in persona Christi. No solamente es in persona Christi los sacerdotes ministerialmente ordenados, también actúan in persona Christi todos los bautizados. Se suele distinguir in persona Christi Capitis, se dice pues en teología. Es decir, el sacerdote ordenado actúa en nombre de Cristo cabeza. Y, por lo tanto, la primera aclaración es esta, ¿eh? O sea, todos los bautizados, sean varones, sean mujeres, actúan in persona Christi. Y tienen un sacerdocio que les permite ser instrumento de santificación del mundo. Eso, por un lado. A esto añadiríamos esa especie de sacerdocio común de los fieles, el sacerdocio del corazón, que pues la oyente Sor María Teresa nos sugiere, ¿no? Esto es la línea de von Balthasar, este gran teólogo suizo, quien hizo famosa la distinción entre el perfil petrino y el perfil mariano de la Iglesia. Él decía que en la Iglesia hay distintos perfiles, ¿no? El perfil petrino y el perfil mariano. Al perfil petrino de la Iglesia, pues pertenece el sacerdocio ministerial. Y al perfil mariano de la Iglesia pertenece especialmente ese don de maternidad, también espiritual, ¿no? No solo física, sino también maternidad espiritual que el Señor ha dado a la mujer bautizada, que ejercita, ¿no? Es curioso que la maternidad determina tanto, determina tanto el ser, que eso conlleva una forma no solamente de llevar la maternidad en el sentido físico o biológico de la palabra. La maternidad configura también la identidad, la personalidad. Y traducida la espiritualidad de una mujer, también religiosa, también laica, también ese don de la maternidad se traduce en una forma concreta de ejercer, de vivir ese ser en persona de Cristo. Me parece correcta la expresión de que sea un sacerdocio maternal, un sacerdocio del corazón maternal, el que el Señor otorga a ese genio femenino. El Santo Padre hablaba también esta semana de la importancia de descubrir espiritualmente los dones, los carismas que Dios ha dado a ese genio femenino, a ese sacerdocio del corazón de Cristo, del corazón y del corazón inmaculado de María que Dios da a la mujer. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Y esta última pregunta nos ha venido muy bien para recordar que el próximo jueves, como el domingo fue, pues el día de Pentecostés, el jueves posterior a Pentecostés se celebra la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Es un día pues para que encomendemos especialmente a todos los sacerdotes. Es un día para orar por la santificación de los que han sido elegidos. Escuchamos esta canción, In persona Christi. Tomen y coman. sabes, todo lo tengo en ti. Con tu amor me has seducido y me dejé seducir. Mi corazón encendido arde de amor por ti. Solo quiero conocerte y solo para ti vivir. In persona Christi, in persona Christi, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. En mis manos las heridas de tus manos, quiero comulgar contigo los dolores de tu cruz, quiero morirme contigo en tus brazos extendidos y así con tu Santo Espíritu resucitaré contigo. Contigo yo venceré, pues todo lo puedo en ti. In persona Christi, un recuerdo especial para todos los sacerdotes en esa fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, que el próximo jueves, jueves posterior a Pentecostés, celebraremos. Un recordatorio, estamos en el mes de mayo todavía y Radio María continúa con su campaña de mayo. Sé que va bien la campaña, sé que estáis todos colaborando pues, de una manera ejemplar, y tengo esas noticias positivas, pero un regalo como esos tenemos que participar todos, que nadie se quede fuera de ese don tan grande que es el de ir con flores a María, a Radio María. Hagamos, por lo tanto, pues ese esfuerzo de participar en esta campaña, bien sea a través de esos teléfonos que nos suelen ofrecer o haciendo también nuestra aportación en las cuentas bancarias. Ánimo, porque esta Radio de la Madre es una radio de todos. Y es una radio de todos aquellos que también, como María, queremos ser portadores de la palabra de su Hijo. Seguimos adelante en la andadura de Sexto Continente. Repasando las redes. Bueno, pues en esta sección, repasando las redes, quiero comentar una noticia de actualidad de esta semana importante. En Irlanda se ha realizado un referéndum sobre el llamado matrimonio homosexual. Era el primer estado en el que se realizaba un referéndum para la aprobación del llamado matrimonio homosexual. En otros lugares había sido aprobado, pues como en España, desde el Parlamento, pero el referéndum, el primer lugar que se realizaba, era allí. La victoria del sí, del favorable, ¿no?, al matrimonio homosexual, ha sido bastante grande, no sé si ha sido el 62%. Bueno, en un lugar como es Irlanda, que ha sido tradicionalmente católico, pero que obviamente está también bajo una crisis de secularización importante. Bueno, pues me hicieron a mí esa pregunta, ¿no?, después de conocerse los resultados del referéndum, me pregunta una persona: ¿y qué opina usted, no? ¿Qué lectura hace de esos resultados, de ese referéndum, no? Y yo le dije: mira, pues yo te voy a responder lo mismo que hubiese respondido en caso de que el resultado hubiese sido el contrario. A ver, un referéndum no otorga la razón, sino que un referéndum otorga el poder político. Un referéndum, las elecciones... Un referéndum no otorga la razón, otorga el poder político, ¿no? Por lo tanto, esto tengámoslo claro, ¿eh? O sea, la verdad en sí misma, la verdad no son los votos quien la otorga. Y esto lo digo, esto serviría, además, independientemente de que el resultado hubiese sido uno o su contrario. Por ejemplo, hay muchas personas que suelen ser contrarias a la realización de referéndum con respecto al aborto. Porque, claro, es que realizar el mismo referéndum sobre el aborto ya es, parece, ¿no?, que uno está escenificando como que si el origen de la vida va a ser el consenso y no va a ser la concepción, ¿no? Si es que por mucho que nosotros consensuemos que el origen de la vida pues está en el quinto mes de embarazo, está en el momento del parto. No. El origen de la vida está en la concepción, no está en el consenso. Y claro, por lo tanto, hacer un referéndum sobre el origen de la vida, pues es un arma de doble filo. No porque puedas ganar o que puedas perder, no, sino porque el hecho de realizar el referéndum puede dar la imagen de que la verdad la define la mayoría, ¿no? Y la verdad no la define la mayoría. Ahora imaginemos, ¿no?, que se haga un referéndum, que se hará, ¿eh?, que se hará, dentro del desnortamiento, ¿no?, que tiene Occidente, y se diga, se permite la bigamia queda legalizada. Y también puede haber un matrimonio de tres. Y también la poligamia es considerada como matrimonio. Y además, una cosa que estoy sorprendido, de que todavía aquí no ha comenzado un movimiento de reivindicación antidiscriminatorio. Porque claro, ¿por qué dos hermanos solteros no van a poder también tener el reconocimiento de matrimonio? Y así, cuando uno fallezca, el otro cobra la pensión de viudedad. ¿Por qué dos hermanos solteros van a ser discriminados con respecto a dos homosexuales que viven como pareja? También se quieren los hermanos solteros, ¿no? Tienen un amor filial. ¿Por qué se van a ver discriminados con respecto a los otros? En todas las ventajas fiscales, pues eso, he puesto el caso de la pensión de viudedad y muchas cosas, ¿no? Es que pasa una cosa, cuando olvidamos lo que el matrimonio es por naturaleza, que el matrimonio pues por naturaleza es la unión del hombre y de la mujer, que es reconocida y es tutelada de una manera especial por la sociedad, ¿por qué se le privilegia a la unión del hombre y de la mujer? Pues se le privilegia especialmente porque tiene la potencialidad de que a partir de esa unión pues vengan los hijos y se regenere y sea la célula por la que la sociedad tiene futuro, ¿no? Bueno, cuando se olvida esto, algo tan obvio como eso, cuando se olvida de eso, pues entonces cualquier cosa puede ser matrimonio. ¿Por qué no la bigamia? ¿Por qué no la trigamia? ¿Por qué no la poligamia? ¿Por qué dos hermanos solteros no van a poder tener también el mismo grado de reconocimientos legales y de tutelas sociales que una pareja homosexual? Pues es que claro, porque hemos perdido el punto de partida, ¿no? El punto de partida, que era un punto de partida natural. hemos pretendido hacer como una ingeniería social en la que se reinventa dónde comienza la vida, cómo termina la vida. Pretendemos reinventar lo que es el mismo concepto de familia, pretendemos reinventar el concepto de matrimonio. ¿Y a esto cómo se ha llegado? Pues esto se ha llegado, sin duda, a través de una manipulación importante, una mentalidad de un relativismo que al principio pues se presentaba bajo capa de igualdad de derechos, pero finalmente ha sido una dictadura de relativismo que se impone a todo el mundo. Un ejemplo concreto. El ejemplo del anuncio de Coca-Cola en la campaña publicitaria que está realizando. Es un claro ejemplo de manipulación. Pero vamos, me imagino que habéis visto la mayoría, ¿no? Hay varias versiones del spot publicitario, algunas un poco más largas, ¿no? Otras un poco más cortas, pero cuento así brevemente, ¿no? Describo el anuncio publicitario para que nos hagamos una idea, ¿no? Sale una niña, así de unos 10 años, y se dirige a su madre de edad bastante avanzada y le dice: mamá, ¿sabes qué me han dicho hoy en el cole? Y qué cariño, le dice la madre, que eres muy mayor para ser una mamá. ¿Y quién te ha dicho eso? Y la niña dice: pues me lo ha dicho Sanji, una niña china, adoptada. La siguiente escena, sale la niña china esa y le pregunta a sus padres adoptivos: en clase me han dicho que no sois mis padres de verdad. Y le dicen los padres adoptivos, ¿no?, la niña china: ¿Y quién te lo ha dicho? Y dice la niña: Luis, el niño de pelo pincho. Siguiente escena, sale el niño de pelo pincho, llega a su casa y pregunta a su padre que hace las labores domésticas mientras que su madre trabaja fuera de casa, ¿no? Hoy en el cole alguien me ha dicho que mi papá es una mamá y que mi mamá es un papá. El padre, que tiene el delantal puesto porque está haciendo las labores domésticas, le dice: ¿y quién te ha dicho eso? Y el niño dice: Alex, el niño pelirrojo. Y la siguiente, sale Alex, el niño pelirrojo, y pregunta a quienes se presentan en el anuncio como sus dos padres, que son una pareja de homosexuales que le han adoptado. Le dice el niño: en el cole me han preguntado por qué no tengo mamá y tengo dos papás. Y uno de los homosexuales adoptantes le dice: ¿y te puedo hacer yo una pregunta? Si pudieras elegir a tu familia, ¿nos elegirías a nosotros? El niño se queda pensativo ante los dos papás, ¿no? Se queda pensativo, esboza una sonrisa y dice: sí, os elegiría, ¿no? Y entonces sale el anuncio de Coca-Cola y dice: la felicidad siempre es la respuesta, destapa la felicidad. Y entonces hay que destapar la botella de Coca-Cola y beber Coca-Cola. Menudo bodrio, menuda manipulación de anuncio, que refleja perfectamente cómo se manipula las conciencias y cómo se pretende hacer un rodillo en el que todo se mezcla, ¿no? Cómo se pretende equiparar, pues, por ejemplo, lo que es una situación en la que el padre está haciendo labores domésticas y la madre está trabajando, o equiparar una situación en la que una niña china ha sido adoptada por unos padres, pretender equiparar eso a que un niño sea adoptado por una pareja homosexual. Pero ¿cómo se puede equiparar todo eso? ¿Cómo se puede equiparar y cómo se puede decir lo importante? ¿Y cómo se le puede preguntar a un niño, ¿no?, que ha sido adoptado: ¿tú nos elegirías a nosotros? Pues imagínate que el niño diga: no, yo no os elegiría. Vamos, en una situación de tensa que se generaría, ¿no? O sea, es decir, es una especie, la propia pregunta realizada al niño: tú, si pudieses elegir a tu familia, ¿nos elegirías a nosotros? Cuando ya ha sido elegido, cuando ya ha sido adoptado. La misma pregunta es una manipulación realizada a un niño con 10 años, ¿no? O sea, es decir, una escenificación, este anuncio de Coca-Cola, de cómo se manipula las conciencias y cómo es posible que una opinión pública poco a poco vaya derivando, bueno, pues hacia posiciones como las que hemos visto en Irlanda. Pero es que resulta, y termino repitiendo lo que he dicho al principio, que es que un referéndum no otorga la razón, otorga el poder político, que es distinto. Igual que hemos dicho que es que la vida comienza en la concepción y no en el consenso, es que el matrimonio es la unión del hombre y la mujer, que tiene la potencialidad de transmitir la vida y no es otra cosa, ni puede serlo, aunque en el referéndum se pretenda decir lo contrario. Bueno, hasta aquí hemos llegado en esta sección, continuamos adelante. Hasta el viento y el mar le obedecen. Comentamos en esta sección que también la Iglesia ha recibido un gran regalo esta semana en la beatificación de Monseñor Romero en El Salvador. Un acto que fue multitudinario, al que asistieron unas 300.000 personas, unos 1.300 sacerdotes, 15 arzobispos, 60 obispos de muchos lugares. La beatificación de Monseñor Romero es también un punto de gloria para la Iglesia. En las redes sociales he querido enviar este mensaje que dice: su sangre se mezcló con la de Cristo. Y he querido añadir una breve oración que escribió Monseñor Romero el día de su ordenación sacerdotal, ¿no? Que decía, no sé si es su ordenación sacerdotal o episcopal, no lo sé, pero bueno, decía, se dirige al Señor, ¿no? Y le dice: con tu todo y con mi nada haremos mucho. Un buen lema este, ¿eh? Con tu todo, Señor, y con mi nada haremos mucho. Y ciertamente es mucho, ¿no?, lo que el Señor le ha permitido realizar a este beato. Un comentario. Esta beatificación ha podido estar, ha podido estar acompañada de cierta polémica, pues por el hecho de que el beato Romero tuvo que enfrentarse, y precisamente su martirio fue provocado por el hecho de que él fue un profeta que no calló su palabra ante la dictadura militar allí en El Salvador, a finales de los años 70, principios del 80. Fue una homilía suya del 23 de marzo de 1980 la que casi pues fue el detonante de su asesinato. En esa homilía, Monseñor Romero pidió a los soldados que desobedeciesen antes de obedecer unas órdenes indignas que les pedían matar a los campesinos en actos de pura represión. Y claro, cuando el arzobispo, ¿no?, les dijo: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, tenéis que desobedecer esas órdenes que os dan de matar a campesinos inocentes. Bueno, eso fue tremendo, ¿no? Entonces, ya digamos, se provocó por parte de la dictadura militar, se provocó, vamos, su asesinato. ¿Y esto qué ha ocurrido? Pues que ha habido presiones por parte de esos sectores sociales que habían sido próximos a la dictadura militar en El Salvador, ha habido presiones para la no beatificación de Monseñor Romero, porque le acusaban de haber sido cómplice de lo que en aquel tiempo era el bloque popular revolucionario, que era marxista-leninista, y entonces le achacaban de haber sido cómplice de ellos. Fijaros, como también aquí en España se ha acusado de ser cómplices a los mártires de la persecución religiosa, pues en el año 36, pues diciendo que eran cómplices del fascismo y cómplices de tal y de cual, ¿no? Con mucha frecuencia a los mártires se les suele acusar de haber sido cómplices. No, los mártires, tanto, he puesto este ejemplo que creo que es bueno. O sea, en el año 36, los que fueron martirizados en España fueron martirizados por la fidelidad a su fe. y no por ser parte y no por estar sumados en el bando que se había pues levantado con Franco, no, por ser fieles a su fe. Y en el caso del Beato Romero pasa lo mismo. Es que este era un comunista, no, comunista nada, lo que era un arzobispo que estaba dando voz a los débiles y dando voz a los que eran oprimidos. Y monseñor Amato, el cardenal precepto de la Congregación de los Santos que ha presidido de la beatificación, él ha subrayado con mucha fuerza que la opción del Beato Romero no era ideológica, era evangélica. No era ideológica, como tampoco era, era ideológica la opción de los mártires en la persecución religiosa española, que no, ¿eh? Y además, hay muchas, hay muchos testimonios que así lo subrayan. Por ejemplo, cuando en aquel gran conflicto, ¿no? Pues pues a veces el bloque popular revolucionario intentaba pues servirse de la Iglesia Católica contra contra la dictadura militar, pues monseñor Romero no solo denunciaba los abusos, ¿no? Y no solo denunciaba los crímenes de Estado de la dictadura militar, que mataba a personas inocentes en guerra sucia, sino que además también les ponía en su sitio a esos miembros del bloque popular revolucionario que intentaban manipular a la Iglesia, pues con mucho, hay también muchas expresiones suyas poniendo en su sitio a los que a los revolucionarios que intentaban, ¿no?, ponerse bajo la sombra de la Iglesia. No, la Iglesia fue por lo tanto fiel en la predicación del Evangelio sin dejarse manipular, pero claro, ocurre que a la hora de llevar adelante, ¿no?, ese testimonio de fidelidad en medio de circunstancias, sociales que salpican por todos los lados, es muy fácil pues que a unos mártires se les llame, es que estos eran filofascistas, es que este otro era filocomunista. Mire, ni filofascista, ni filocomunista, ni nada por el estilo, sino fiel al Evangelio. Lo que ocurre es que la fidelidad al Evangelio implica que hay que estar cerca de donde está el barro, y el barro salpica, pero no porque no porque nos hagamos cómplices de ese barro, sino porque nuestra santidad es una santidad no que está encima de las nubes, sino que es una santidad que pisa las charcas, que necesita pisar las charcas, porque ahí está Jesucristo, el rostro sufriente. Bueno, por lo tanto, tenemos un nuevo beato, el Beato Romero. Nos encomendamos a él, encomendamos al Beato Romero el don de una Iglesia martirial y fiel al Evangelio. Seguimos adelante en esta andadura del sexto continente. Una gota en el océano. Pues bien, como sabéis, desde la cuenta arroba obispo Munilla de Twitter y desde el muro de Facebook, solemos diariamente enviar pues un mensaje que quiere ser de reflexión, que quiere ser también de iluminación de la vida de la Iglesia y de la vida y de nuestra vida diaria, ¿no? Y en esta semana que nos ha preparado a Pentecostés, hemos enviado un mensaje de Santo Tomás de Aquino, de esos que nos ayuda a adentrarnos en el misterio de Dios. Y dice lo siguiente, Santo Tomás de Aquino. En el siglo XIII, está escrito esto. Toda verdad, diga quien la diga, viene del Espíritu Santo. Toda verdad, diga quien la diga, viene del Espíritu Santo. Una reflexión que nos hace entender que hay un único Dios. Igual que Jesucristo es el único salvador del mundo, y aquellos que no conocen, no han conocido a Jesucristo, y muchísimos de ellos inculpablemente, sencillamente no ha habido quien se lo haya predicado, ¿no? Pues, sin embargo, aunque no hayan conocido a Jesucristo, están siendo redimidos por Él, han sido redimidos por Él. Muchos hermanos nuestros de otras religiones, pues, conocerán un día que su Salvador fue Jesucristo. Han sido redimidos por Jesucristo aun sin haberlo sabido. En la medida en que ellos sean fieles a lo que en su conciencia han conocido como verdad, serán juzgados por Dios, pero su salvación, aunque ellos no lo sabían, aunque ellos no lo conocían, era Jesucristo, el único Redentor, el único Mediador entre Dios y los hombres, quien se la ha alcanzado, ¿no? Bueno, pues algo por el estilo, aplicando este principio, ¿no?, ocurre con el Espíritu Santo. Toda verdad viene del Espíritu Santo. A veces somos conscientes de ello, otras veces no somos conscientes de ello, pero Él es la fuente, ¿eh? Él es el inspirador de toda verdad, viene del Espíritu Santo. En nuestro caso concreto, quienes tenemos fe en el Espíritu Santo, tenemos una responsabilidad especial, ¿no? La responsabilidad especial de acoger la verdad como don del Espíritu Santo, abrirnos a ella, ser dóciles, ¿eh? Dóciles a la acogida de la verdad. Él nos ilumina hasta llegar a la verdad plena. Jesús prometió, ¿no? Os conviene que yo vaya para que así venga a vosotros el Espíritu Santo. Él os conducirá hasta la verdad plena. Bueno, pues nosotros, quienes creemos en el Espíritu Santo, lo tenemos que vivir no de una manera inconsciente, sino de una manera consciente, cómo Él nos está llevando al conocimiento de la verdad plena. Y también tenemos que estar atentos, porque puede haber personas de otras religiones, incluso no creyentes, en los que también el Espíritu Santo está actuando para hacerles conocer la verdad. Y esos elementos de verdad, esas semillas de verdad que existen en otras religiones, o que existen, ¿no?, en todo hombre de buena voluntad que busca en su conciencia la verdad, ahí también está presente el Espíritu Santo. Repito esta expresión de Santo Tomás de Aquino: toda verdad, diga quien la diga, viene del Espíritu Santo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Return for grace, it's a beautiful...